Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer pues la presencia del delegado de Salud y Bienestar Social de la Consejería de la Junta de Andalucía, responsables del distrito del área norte de Málaga, centro de salud, ruta saludable. El motivo de la comparecencia es pues presentar un proyecto en el que se viene trabajando ya en colaboración entre el Ayuntamiento y la propia Consejería de Salud, que son las rutas saludables, ¿no? En definitiva, son elementos que se ponen a disposición de la ciudadanía para fomentar una vida más saludable. Son distintas rutas, que en concreto seis rutas en el casco urbano de Archidona y luego una ruta en cada una de las tres pedanías, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer un ejercicio moderado, adaptado a sus posibilidades, a sus situaciones personales, y que desde el propio centro de salud, pues los responsables, los facultativos, irán orientando en el grado de ejercicio que a cada cual le corresponde. Además, hemos querido hacerlo esta presentación dentro del contexto de la primera semana saludable, que se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Archidona en colaboración con el centro de salud, con asociaciones, y dentro de esa política que venimos trabajando coordinadamente con la consejería de fomentar los hábitos saludables en la población, desde ese proyecto que está empezando del plan local de salud hasta esta primera semana saludable y este programa concreto de la ruta saludable. En definitiva, todo es parte de una misma actuación de colaboración institucional entre el ayuntamiento como administración más cercana a los ciudadanos y con la administración autonómica, en este caso la Consejería de Salud. Son rutas que parten todas de los parques saludables, como este de aquí, y que pues tienen distintas intensidades, y de esa forma poderlo adaptar a las circunstancias de cada ciudadano. En definitiva, seguir trabajando por lo que es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, sobre todo, haciendo una apuesta clara por mejorar los hábitos que nos lleven a conseguir un mayor nivel de salud y, sobre todo, prevenir pues situaciones como el sedentarismo, que es una de las causas de muchas de las patologías que al final venimos padeciendo. Yo solamente eso, reiterar el agradecimiento a la Consejería por los distintos ámbitos de colaboración que tenemos, y creo que es un síntoma de cómo las administraciones, si colaboramos conjuntamente, podemos optimizar recursos y potenciar pues lo que cada uno podemos aportar desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio ámbito. Así que con ese agradecimiento y con, por supuesto, seguir manteniendo las vías de colaboración y de hacer acciones conjuntas, pues agradecer vuestra presencia y, por supuesto, agradecérsela a Daniel y cederle la palabra a él como responsable de la consejería. Buenos días, muchas gracias, alcalde Manuel Sánchez, muchísimas gracias por invitarme, para estar presente hoy aquí con todos vosotras y vosotras, a todos los vecinos y vecinas de Archidona, y también al equipo del Área Sanitaria Norte, con su gerente, director gerente, José Luis Gutiérrez Sequera, a su directora del Centro de Salud del municipio de Archidona, Celinda Lara, al equipo que me acompaña de la Delegación de Salud y Bienestar Social, con Yolanda Fernández a la cabeza como jefe de servicio, y sobre todo también al responsable de la Consejería de Salud, Jesús González, que está aquí con nosotros dentro de lo que es la apuesta decidida que hace la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en lo que es la promoción de hábitos de vida saludable. Promoción de hábitos saludables como el que estamos presentando hoy aquí esta mañana, en lo que ponemos en colaboración entre el municipio de Archidona y la propia delegación provincial, con el equipo del centro de salud, hábitos que se tienen que fomentar y que además están demostrados científicamente y hablados por las sociedades científicas médicas de este tipo de estilos de vida que luchan contra el sedentarismo, que propician que como mínimo, al menos durante 3 días a la semana, se tenga que andar 30 minutos de vida, porque 30 minutos, andar 30 minutos, porque 30 minutos andando durante 3 días lo que genera es una sensación de bienestar y que además evita determinadas enfermedades que conforme se va aumentando la edad son proclives y que por tanto es una forma de luchar contra enfermedades. Desde la Delegación de Salud, concretamente desde la Consejería de Salud, no se trata solo de cuidar a aquella persona que se pone enferma, no. Hay una estrategia definida claramente en lo que es la promoción de la salud. Promoción de salud porque es más fácil y es menos costoso también, porque lo tenemos que decir de esta forma, invertir en determinadas terapias como pueden ser esta de fomentar a través de estas rutas que se han organizado desde el Ayuntamiento de Archidona beneficios personales, de manera que uno con un ejercicio moderado y un ejercicio continuado durante la semana pueda evitar que problemas de salud se puedan agravar, y eso es muy importante porque por encima de todo una persona tiene que estar bien, y si se le dan los recursos y que además te lo da tu médico de cabecera a través del centro de salud, a través de su directora Celinda Lara, va a prescribir a las personas mayores y a las personas en general, a los vecinos y a las vecinas del municipio de Archidona, cuál es la ruta más acorde a su situación. Por tanto, si esa relación directa que hay entre el médico de cabecera y la persona que va al médico es algo muy importante, porque primero, el médico conoce perfectamente a esa persona, sabe lo que necesita y le va a decir qué es lo mejor que le conviene en cada momento. Aquí me comentaban antes, teniendo la oportunidad de hablar con vecinas del pueblo, y me contaban que hace unos años iniciaron un club para andar y que eran tres mujeres, y que no eran muchos, y que con el paso del tiempo se han ido apuntando más mujeres, más hombres, y eso es una estrategia social que nace de una propia demanda ciudadana que el ayuntamiento, junto con la Delegación de Salud, ha estimado que es necesario, y que el municipio de Archidona, junto a otros 11 municipios de la provincia de Málaga, se une a este hábito de promoción de hábitos de vida saludable, y por tanto, Archidona ya está entre los 11 municipios que tenemos con este tipo de rutas de hábitos de vida saludable, y también los próximos semanas y meses se van a incorporar 7 municipios más de la provincia de Málaga. Por tanto, la provincia de Málaga se convierte en estos momentos en referente en lo que es la estrategia de promoción de la salud, y esa es la importante. Quiero terminar diciendo que en el centro de salud se van a repartir estos dípticos, que se lo van a dar a todos los vecinos y vecinas que vayan al consultorio y al centro de salud, y en el momento que estén en el centro de salud, su médico le dirá de las rutas que se recogen en el folleto, que están aquí dibujadas, y además con su intensidad de dificultad y cuál es la más conveniente para cada persona, pues le van a decir qué ruta se adapta mejor a la necesidad de cada persona. Esto es muy importante, ¿sí? Esta estrategia, y aquí tengo que reconocer la importancia y el trabajo y la colaboración que presta el municipio de Archidona y el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. Hay que trabajar en este tipo de actividades y por tanto reconocerlo, que se hace bien, y tengo que decir, terminando con mi intervención, que el municipio de Archidona también está acogido al Plan Local de Acción en Salud. Por tanto, esta es la estrategia que de manera coordinada y con corresponsabilidad entre ambas administraciones, como bien ha dicho el alcalde, termino con esto, sirve para optimizar la apuesta que tienen que hacer las administraciones, es decir, para mejorar la respuesta que tienen que dar las administraciones, y además de manera coordinada. Es lo que os veníamos a presentar, creo que lo conocéis perfectamente, y por encima de todo, darle la oportunidad a los medios de comunicación que están aquí, a las televisiones, de que se promocione en el municipio de Archidona, que se conozca, y que si hace unos años tres mujeres fueron capaces de iniciar este club de personas mayores que andaba, que ahora son muchísimas más, y que ahora también se han sumado a las administraciones, el ayuntamiento y la delegación, la consejería, el centro de salud, y por tanto esto es dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Muchísimas gracias, y a partir de ahora, si queréis algún tipo de pregunta, estamos a vuestra disposición. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues es tiempo de radio y un tiempo de radio bastante saludable. Nos encontramos en el Parque Infantil Molino Don Juan, donde hoy vienen a presentarnos algo muy saludable, que tenemos que abandonar nuestro sedimentarismo, que tenemos que apuntarnos a una dieta saludable y que tenemos que hacer muy buenos oídos para atender ese gran mensaje que se viene difundiendo a través de lo que llevamos anunciando días pasados, la Semana de la Salud. Hoy con estos micrófonos se encuentra Daniel Pérez, delegado Salud. Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, pues contextualizando, hace falta cambiar el chip. Tenemos que dirigir nuestra vida hacia un contexto más saludable a través de la ruta que nos presentáis. Sí, lo que venimos aquí a presentar es la estrategia de promoción de hábitos saludables, de estilos de vida, porque las sociedades científicas, médicas, reconocen la importancia de andar. La importancia de andar, que es algo que todo el mundo sabe ya y conoce perfectamente, pero que las sociedades científicas lo que dicen que al menos durante 3 días a la semana hay que andar 30 minutos, que eso mejora la calidad de vida de cada persona. Que además, en esta estrategia coordinada de rutas de hábitos de ruta saludable, sí, en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona, y también agradeciendo a su alcalde la participación en este programa, sí, la Consejería de Salud, a través del Centro de Salud, con su directora Selinda Lara a la cabeza, pone de manifiesto con los médicos y con las enfermeras cuáles son las prescripciones más adecuadas para cada vecino y vecina del municipio de Archidona, para que su ruta, la ruta que coja, sea la mejor y la que se adapte más a sus necesidades. ¿Por qué es tan importante esta actividad? Porque disminuir lo que es la vida sedentaria, si estar sentado, no hacer ningún tipo de actividad, hace que determinadas dolencias, determinadas enfermedades se puedan convertir en crónicas. Entonces, mejorar, invertir en estilos de hábitos saludables es mucho más barato, es mucho más beneficioso para la persona y por supuesto, si genera felicidad, estado de bienestar a esa persona por hacer un simple caminata de 30 minutos durante 3 días a la semana. Por tanto, es muy importante. Son 9 rutas las que se han establecido en este municipio de Archidona. Tengo que decir que hay ahora mismo en toda la provincia 11 municipios que se han acogido a este plan y que con la presentación de los próximos días vamos a llegar a 20. Por tanto, una estrategia que se está haciendo en toda la provincia, que Málaga es pionera en el desarrollo, en el conjunto de la estrategia a nivel andaluz, y por tanto es lo que queríamos presentar y sobre todo dar difusión, porque es muy importante que todo el mundo tome conciencia. Daniel, un último apunte. Nos gustaría conocer su perspectiva personal, ¿no? Sí. Sobre ese proyecto ambicioso que se engloba bajo el epígrafe Semana de la Salud, donde se han coordinado a diferentes áreas donde todas trabajan en un mismo sentido: el intentar erradicar de nuestros hábitos de vida, bueno, pues aquellas malas costumbres que en definitiva convergen directamente en enfermedades. Es un ambicioso proyecto, sin duda. Sí, esto va englobado en las necesidades de involucrar a todo lo que es el tejido vivo del pueblo, del municipio de Archidona, en el cual el propio municipio de Archidona sí se ha acogido al Plan Local de Acción en Salud, de forma que puedan recoger las iniciativas, las peticiones de los vecinos y de las vecinas, que se pueden canalizar a través del impulso que le dé el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Archidona, y también en colaboración muy directa con el Centro de Salud del municipio de Archidona. Por tanto, si ahí todas las administraciones nos tocamos, le damos la respuesta a la demanda ciudadana, a la demanda de los vecinos y de las vecinas, y además lo implicamos. Por tanto, es muy importante el desarrollo de esta Semana de Hábitos de Vida Saludable y, por tanto, pues felicitar al Ayuntamiento que lo haya puesto en marcha. Daniel Pérez, gracias por atendernos. Ahora atendemos, lógicamente, a nuestro alcalde. Por partida doble, con un valor excepcional, siendo médico y siendo nuestro alcalde, donde cambia la morfología de Archidona en pos a establecer una serie de rutas que nos invitan precisamente a abandonar el sedimentarismo. Manolo, hay que moverse. Hay que moverse, es algo que todo el mundo somos conscientes de que es una necesidad. pero que a veces el ritmo de vida o el estilo de vida pues lo dejamos en un segundo plano. De ahí que sea importante pues trabajar conjuntamente, trabajar desde el ayuntamiento, desde el propio centro de salud, desde la consejería, para cambiar esa inercia y buscar esos espacios, incentivar a la población a que haga algo que en definitiva va a suponer una mejora de la calidad de vida de la población. Ese es el espíritu con el que nace esta ruta saludable. Son 9, como ya ha dicho Daniel, y a partir de aquí seguiremos trabajando en promocionar precisamente eso, el que la población encuentre un hueco en su ritmo de vida normal para hacer esa actividad diaria. Algo que muchas personas lo tienen ya asumido. En resumidas cuentas, las rutas vienen a recoger lo que con un carácter local se conoce como la ruta del colesterol. Cada uno la adapta a su idiosincrasia, pero en definitiva es eso, es un espacio que bajo la supervisión del profesional, del médico correspondiente de su centro de salud, pues le va a indicar cuál es el más adecuado de las distintas rutas, porque tienen distintos tamaños, distintas longitudes y por tanto distintas categorías de ingreso, de esfuerzo. Manolo, un último apunte que nos dejó como poco pensativo, muy reflexivo en el día de ayer, donde un médico que nos acompañaba en voz de la Carta Malacitana exponía en una de las transparencias que Andalucía se convierte en España, en este caso, perdón, se convierte en el tercer país del mundial con más obesidad en el término infantil. Es preocupante, en letras mayúsculas, subrayado, negrita, todo lo que queramos, ¿no? Es que eso es el perjuicio que causa muchas veces la globalización malentendida, ¿no? En España, en Andalucía, tenemos una dieta que es la dieta mediterránea, que está súper demostrado que es una dieta la más adecuada para conseguir una mejor calidad de vida, y sin embargo pues estamos cambiando hábitos alimenticios, y hábitos alimenticios que están empezando por las nuevas generaciones, y estamos viendo ahora los resultados, ¿no? De esas comidas rápidas, de ese dejar los productos locales por productos prefabricados, manufacturados, y por tanto es importante cambiar esa dinámica y volver a recuperar precisamente algo que es nuestro, que es nuestra propia esencia, recuperar nuestra dieta, recuperar nuestros alimentos tradicionales y su forma de vida, que es la más idónea para conseguir una mejor calidad de vida. Y precisamente la obesidad infantil es uno de los de las preocupaciones que dentro del ámbito de la salud pues se está destacando. ¿Por qué? Porque eso va a suponer un condicionamiento de calidad de vida para el futuro. De ahí que estemos también trabajando con los centros educativos para cambiar esa dinámica y apostar por lo que siempre ha sido un valor nuestro, que es nuestra propia dieta, nuestra propia alimentación, nuestros propios productos locales, que sirven para que tengamos una calidad de vida mucho mejor. Hoy podemos decir en Archidona más que nunca, caminante en el camino. Manuel Sánchez, Daniel Pérez, muchísimas gracias por atendernos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Fly over the rainbow, white and oh white. true.